Buenas noches, b-boys y b-boyas. Bienvenidos a Rapa Palabras. Hoy concursamos por una buena suma de euros. Nuestros concursantes ya están preparados y esperamos puedan ganarse el respeto y el dinero. A ver, con la letra A. Dícese de aquel que se dedica al arte, cualquier manera que utiliza buena para asombrarte. Artista, con la B. Aquel que vive en el suelo como el humano del aire, se ríe de la gravedad y el equilibrio en la pista de baile. Breaker, con la C. Si no caes allí, lo harás al vacío, es lo primero que practicas cuando empiezas a hacerlo de crío. Caja, D. Le toca los platos, a veces los huevos, al principio lo más de lo más y poco a poco los tratan de menos. DJ, carácter propio que dota a un artista, los que más presumen de él no suelen valer ni como corista. Estilo, F. Concepto que los cacos del reggaetón se asignan, forma con la que el MC combina base y rima. Flow, G. Bicho de corral con gripe aviar, moda de hacer prensa rosa en rap en forma de freestyle. Gallos, H. Cultura de conciencia social, lo que nos mueve a los b-boys a hacer rap, breakdance, scratch o grab. Hip hop, imprescindible, inexplicable, podrás hacer mil cosas, eso es imperdonable. Imitar, J. Aquel que viene a concierto se queda en el fondo y allí nos critica. Va con G, no lo digas, tío. Gilipollas. Oh. Pero muy bien, Muy bien, muy bien. Está intensa la cosa. Estamos en Rapa Palabras. Y la siguiente palabra empieza por la L. Un papel, dos papeles, tres papeles, vaya porro. Te lo haces todo blau en bolos, es un puto logro. L, sí, M. Maestro de la sala, del concierto y de la mierda que oís. Mis padres querían un torero, pero soy así. MC, L. Propiedad de mantener el listón alto. Si el talento fuera nativo, no debería llamarse nato. Contiene la ñ. MC que al micro merece un sartenazo. Semejante calamidad no hace más que dar el coñazo. Sí, la O. Aquel que no se la gana y siempre la suplica, haciendo el primo en directo y sin saber lo que esto implica. Innovación, B. El plaza del freestyle me empieza a revolver las tripas. Cuidado que lo que voy a hacer salpica. ¿Potra? Contiene la Q. Si te pasa, pasa, pasarán por lo alto tuyo. Esto solo se salva en estudio. Bloqueo. Sí, R. Empecé a los 12, hazme un nombre. Dejó de ser movida para ser mi vida. Rap, S. Te buscan por pasta, pasta, atado por los huevos. A ellos les preocupa tu dinero. Sello, T. Yo fluyo por ellos, me presto a mí